Tuvimos una lectura en el último versículo del capítulo 7 de Nehemías y los primeros 12 versículos del capítulo 8. Ahora vamos a buscar en las Biblias 1 Corintios capítulo 12. Vamos a estar mirando esta mañana los versículos 12 hasta el 30, hasta el 31. Primera de Corintios capítulo 12, vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias, gracias por este día, por poder abrir tu palabra. Gracias por las cosas que dejaste registradas para nuestro bien. Y Señor, te pedimos que ahora que vamos a meditar sobre esto, seas vos hablándonos a cada uno de nosotros. Que sea tu Espíritu Santo llegando con tu palabra a lo profundo de cada una de nuestras vidas. Bendecinos, edificanos en la fe, fortalecenos y renovanos en vos. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos leído allí en Nehemías que Esdras, que era maestro y sacerdote, trae el libro de la ley, el libro de Moisés, y comienza a leerlo. Pero en esa época no tenían como nosotros la Biblia, que uno dice, bueno, a ver qué es lo que Dios me dice y uno abre. Estaba el rollo y guardado allí, y entonces lo traen y lo leen. Y hacía tiempo que no se leía la palabra del Señor. Y no solamente lo leen, sino que lo explican. Y cuando el pueblo escucha las palabras de Dios, se da cuenta de su pecado, se da cuenta de lo alejado que está del Señor, se da cuenta de los errores que hay en su vida, de tantas cosas que tienen que acomodar, y se aflige. Se afligen porque individualmente, como familias y como nación, no habían hecho la voluntad del Señor. Y lloran delante de Dios, se angustian, y entonces los tratan de consolar, tanto Esdras como otros que enseñaban y explicaban las Escrituras, tratan de calmarlos y decirles, este es un día que hemos dedicado para el Señor, no se angustien. Es bueno que seamos confrontados con la palabra del Señor. Es bueno, más allá de lo que nos puede producir al sentirnos mal por las cosas que no estén bien en nuestra vida, es bueno, porque eso nos lleva al cambio, eso nos lleva al crecimiento, eso nos lleva a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pero quizás algo de lo más interesante de este pasaje es que no es que les dicen, bueno, vaya ahora cada uno a su casa y mediten estas cosas y disfrute de lo que el Señor ha hecho, sino que dice, bueno, vaya cada uno a su casa, coman con su familia, beban vino dulce. Acá la Nueva Versión Internacional dice bebidas dulces, pero hablan de vino allí. Y no queda ahí, sino que dice, y compartan la comida con aquel que no tiene. Y compartan la comida con aquel que no tiene. Porque si es un día especial, si el Señor realmente nos habló, si Dios hizo algo en nosotros, no podemos comer y disfrutar y alegrar, qué lindo que estuvo todo, cómo nos habló el Señor y demás, mientras el hermano se muere de hambre. Esto nos lleva a mirar al cuerpo, a mirar al pueblo. Dice, miren al pueblo, si Dios le habló de verdad hoy al pueblo, nadie en el pueblo puede pasar hambre. Hay que compartir la comida, hay que compartir lo que se tiene. Hay que tener en cuenta al pueblo. Y de algo de esto nos habla así Corintios, que va a hablar de los dones, pero nos va a hablar de los dones haciendo énfasis en el hecho de que somos cuerpo de Cristo. Y lo primero que podemos señalar aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, es que el Espíritu Santo nos une como un cuerpo. Dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí el apóstol Pablo hace una analogía, dice, el cuerpo está constituido por muchos miembros distintos. Sin embargo, es un solo cuerpo y trabaja en armonía. Se compensan y colaboran cada uno de los miembros para el buen funcionamiento del cuerpo. Dice, así es la iglesia, conformada por un montón de personas distintas que son miembros de un mismo cuerpo. Y debe estar esta unidad y esta armonía. Entonces aquí menciona por lo menos dos barreras que esta unidad del cuerpo de Cristo debe sortear, que muchas veces no sortea la sociedad. Dice que no importa si somos judíos o gentiles, es decir, no importan las diferencias étnicas. No importa en el cuerpo de Cristo si somos descendientes de ingleses o de escoceses o de italianos, españoles o lo que fuera. No importa si somos argentinos de no sé cuántas generaciones o somos uruguayos o chilenos o bolivianos, paraguayos, peruanos o de donde fuera. Árabes, ucranianos, ¿qué más? Armenios. No importa, porque somos el cuerpo de Cristo. No importa de dónde venimos, ¿no? Y esto en la sociedad importa. Y si bien quizás no se nota tanto en la iglesia, debería notarse que para nosotros no importa, que recibimos igual a todas las personas, que nos interesa compartir igual con todas las personas, venga de donde venga, sea del color que sea su piel. Después también nos habla de las diferencias sociales. Dice, no importa si es esclavo o libre, en Cristo no hay ni esclavo ni libre. Y con esto sintetiza todas las diferencias sociales que podemos imaginar. Nosotros ahora hablamos de clase alta, media, media baja, un montón de escalones. Y indigentes, y si quieren subclases también. Esto no tiene nada que ver con el cuerpo de Cristo. No importan estas divisiones, estas cosas que alejan en la sociedad a unos de otros, no deben alejarnos en ningún momento en el cuerpo de Cristo. Debemos acercarnos tanto a unos como a otros. Incluso para anunciar la fe debemos acercarnos tanto a unos como a otros. El Señor no dijo, vengan a mí todos los que tengan dinero y quieran descansar, sino el Señor se acercó a todos y invitó a quien quiera seguirlo, justamente a que se niegue a sí mismo, tome la cruz y lo siga. Así que estas diferencias que la sociedad hace muchas veces para aislarse de los que no son como uno, ¿no?, nunca debe estar presente en la iglesia de Cristo. Si vemos el libro de los Hechos, compartían la mesa aquellos que eran pudientes y también estaban las viudas, que necesitaban la asistencia de la iglesia porque no tenían para su sustento básico. En el cielo no va a haber un sector VIP, va a ser todo VIP, ¿sí? Todo very important person, todos somos personas muy importantes, tan importantes que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Así que el cielo va a ser VIP para todos, ¿sí? Cuenta una biografía, una autobiografía que se publicó en la India de Gandhi, que él estaba muy interesado en el cristianismo porque leyó los evangelios. Y cuando leía los evangelios, entendía que el cristianismo podía ser la única solución para esa diferencia de clases tan marcada en la India y tan fuerte. Y se interesó tanto por el cristianismo que se acercó a una iglesia con la intención de hablar con el pastor para pedirle que lo bautizara. Pero cuando llegó a la puerta, había dos hermanos esperando allí para recibir a la gente, pero la gente que era como la gente que ya estaba adentro. ¿No? Le dijeron que por qué no se buscaba mejor una iglesia para negros, ¿no? Entonces dijo, bueno, si esto es el cristianismo, no tiene la respuesta que yo busco, permaneceré siendo hindú y desde allí atacaré el mal. Qué tristeza que pasen estas cosas, hayan pasado estas cosas dentro del cristianismo, pero en mayor o menor medida muchas veces se vuelven a repetir. En segundo lugar, vemos que ningún creyente debe menospreciarse, dice el versículo 14. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería el oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ningún creyente debe menospreciarse. Y acá, en esta analogía con el cuerpo humano, dice, bueno, algunos miembros quizás sienten que son menos importantes respecto de otros, por lo que hacen, por la forma que tienen, por la ubicación en el cuerpo, etc. Se sienten menos importantes y a lo mejor sienten que hasta no son del cuerpo. Dice, nadie debe sentirse así, porque es Dios quien nos pone en el cuerpo de Cristo. Es Dios quien nos reparte las distintas características que cada uno de nosotros tenemos para servir mejor al cuerpo de Cristo. Nadie debe sentirse menos importante. Nadie debe menospreciarse a sí mismo, porque Cristo consideró que cada uno de nosotros tenemos un valor sublime, tan alto como para dar su vida por nosotros. Pero a veces uno se tira abajo, ¿no? Por cosas de autoestima, por más, se tira abajo. Y después los demás lo terminan tirando abajo. Mi abuelo contaba la historia de un hombre que le vendió a otro un caballo. Y decía cuando lo vendía, dice, miren lo que es este caballo, qué dentadura, qué pelaje, qué porte que tiene, miren lo que es este caballo. Y tanto adulaba el caballo que vino uno y se lo compró. Y pasó un día o dos y volvió y le dice, ¿qué me vendió usted? Dice, este caballo es una porquería, le faltan todos los dientes, el pelaje está mal, está enfermo, gordo, se va a morir en cualquier momento. ¿Qué me vendió? Y le dice, seguí hablando así que vamos a ver a quién se lo vendés, ¿no? Si no, a veces hablamos así de nosotros, no, porque yo no puedo, yo no esto, yo no lo otro. Y terminamos convenciendo a otros de que de verdad, no servimos, o que no somos parte del cuerpo. Y de esto nos sigue hablando después el apóstol Pablo. O sea, acababa de decir que ninguno se menosprecia a sí mismo, luego va a decir que ningún creyente debe menospreciar a otros. En tercer lugar, ningún creyente debe menospreciar a otros. Es la contrapartida de lo anterior. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se le trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Hay algunos que no se sienten el último orejón del tarro, es lo que mencionaban en los versículos anteriores, sino que se sienten el único orejón del tarro. Es más, hasta sienten que el tarro es chico, ¿no? Y entonces, a eso se refiere en este momento. Dice, no piensen que no necesitan a los demás. Nos necesitamos todos. Todos necesitamos de esa edificación mutua. Todos cuando sufrimos necesitamos que alguien nos acompañe en el sufrimiento. Tanto como cuando pasamos por un momento alegre o que recibimos honra, y necesitamos que otros compartan con nosotros esa honra, esa alegría. Pero a veces en la iglesia se da algo especial, raro, contradictorio, que es que quizás alguno se puede sentir tentado cuando va creciendo en la fe, madurando en la fe, creciendo en el Señor, conoce mucho de las Escrituras, ora al Señor, y cae por ahí o se ve tentado a caer en lo que es el orgullo espiritual. Y uno dice, ¿qué cosa tan contradictoria como sentirse orgulloso de su espiritualidad? ¿No? Porque no tenemos nada que nos hayamos recibido. Y justamente lo que menos tenemos por nosotros mismos es la espiritualidad, porque eso lo recibimos de parte del Señor. Así que si el Señor nos dio fortaleza, si el Señor nos dio sabiduría, si el Señor nos dio madurez en el espíritu, es justamente para bendecir a los demás, es para compartir con los demás, es para acompañar a los demás y para brindarle a los demás aquello que el Señor nos ha dado. Dice que cada uno de los miembros se preocupa por igual, unos por otros. Y todos saben que cuando uno se lastima o le duele algo, uno dice, me duele, me duele a mí. No es que le duele a mi dedo, no es que le duele a mi cara, me duele a mí. Nos duele a nosotros, le duele al cuerpo. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando estamos contentos. Así que ningún creyente debe menospreciar o despreciar a otros, aun cuando esa persona se desprecia a sí mismo, aun cuando se menosprecia a sí misma. Nosotros debemos ver en los demás lo que Cristo ha hecho y lo que Cristo puede hacer, y ser herramientas del Señor para potenciar a los demás. Y finalmente, se nos habla de cuál es nuestro lugar. Y prácticamente el apóstol Pablo nos pregunta esto. Dice el versículo 27. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Y si hay muchos dones diversos, si el Señor ha puesto, otra vez más, dice el Señor, es el que pone esos dones en cada uno. De esto nos habla Hebreos capítulo 5, versículo 4, dice, nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo, tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Cuando uno ocupa algún lugar que quizás parece mayor preeminencia, dice, aún así, no debemos envanecernos ni pensar que somos más que nadie, ni alabarnos a nosotros mismos. Dice, ni siquiera Cristo lo hizo, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, sino que es el Padre que dice, vos sos mi Hijo amado, y le encomienda la misión que le ha dado. Nadie debe menospreciarse, nadie debe menospreciar, sino que debemos valorarnos mutuamente. Y el Señor ha repartido entonces distintos dones. Algunos habrán visto los partidos del sub-20. Yo, gracias a Dios, no los vi, bueno, por lo que me han comentado. Pero escuché comentarios. Así que no sé si serán acertados o no, pero los comentarios que escuché es algo que no me sorprende, porque varias veces lo hemos visto en las elecciones del país. Y es que decían que eran todas figuritas tratando de lucirse cada uno por sí mismo. Es verdad, dicen algunos. Yo no lo vi, así que no sé si es verdad o no. Pero pasó muchas veces que, no, con los jugadores que tenemos, está este, está el otro, está... Siempre vamos a ser campeones por los jugadores que tenemos, ¿no? Pero muchas veces lo que no se nota es que hace equipo. Y el mejor equipo no van a ser 11 Messi's. Yo no sé mucho de fútbol, pero me juego a decir esto. No creo que el mejor equipo sean 11 Messi's. Porque alguien tiene que atajar, alguien tiene que defender, alguien tiene que cabecear. Messi no lo veo muy alto para eso, ¿no? Entonces, alguien tiene que defender en la mitad de la cancha y alguien tiene que hacer los goles, ¿no? El mejor equipo de la iglesia no es el Messi del Espíritu del Santo, el más creyente de todos, sino el mejor equipo de la iglesia es una iglesia en la que cada uno pone al servicio de Dios sus dones, buscando edificar a los demás, valorando lo que los demás tienen para él, porque entiende que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que debe funcionar justamente como un cuerpo. De alguna forma que parece casi contradictoria, después el apóstol Pablo dice, bueno, pero ustedes busquen los mejores dones, ¿no? ¿Cómo es esto que busquen los mejores dones? Si viene diciendo en el capítulo que es Dios quien reparte los dones, ¿no? Y la palabra aquí se traduce por ambición, en deseo, ¿no? Y dice, ¿y cuáles serán los mejores dones? Porque se nos dice que deseemos los mejores dones. Y si uno mira las listas que Pablo hace de dones, por lo general los dones que tienen que ver con la edificación personal, como el don de lenguas, ¿no? Los dones que tienen que ver, sí, más con lo personal, por lo general están al final de la lista. Y pone dones con más repercusión aquellos que están para brindarse a los demás. algunos con exposición pública y otros no, pero los dones que son para brindarse a los demás, para servir a los demás, para darse. Así que cuando pensamos en los mejores dones, pensemos en qué podría yo dar a los demás, qué haría falta que yo dé a los demás, qué falta en la iglesia que alguien dé a los demás y yo pueda hacerlo, que el Señor me dé ese don para dar a los demás. Termino diciendo simplemente que estamos cumpliendo nuestros 100 años y no estamos festejando los 100 años de estos ladrillos. En realidad tenemos como fecha justamente cuando se dedicó el templo y comenzó a funcionar como congregación, pero ya un tiempo antes había congregación porque había creyentes aquí y una vez por mes venía un pastor a tener un culto y había un culto mensual. No estamos festejando los 100 años de la capilla. No tiene sentido festejar los 100 años de la capilla, o por lo menos no tiene sentido que le demos mayor trascendencia a eso, porque hay capillas que terminan siendo museos. Imagínense qué triste si en los 200 años dijeran: sí, esta capilla era la capilla en la que unos creyentes escoceses hace 200 años alababan al Señor, y después por ciento y pico de años más se siguieron reuniendo hasta que, bueno, se cerró y ahora queda como una pieza arquitectónica para que la disfruten. Una lástima terrible, una frustración espantosa. La cosa es que seamos iglesia, y la iglesia es mucho más que esta capilla. Y el festejo que tenemos para hacer en estos 100 años es lo que Dios ha hecho con nosotros y en la historia de esta congregación, con sus aciertos, con sus errores, con sus virtudes, con sus defectos, con sus crecimientos, con sus estancamientos, con todo lo que Dios ha hecho en la historia y lo que Dios quiere hacer. Celebramos la fidelidad del Señor en estos 100 años para con su iglesia. Y celebramos lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Y qué es lo que el Señor querrá hacer con nosotros? Estamos en el 2013, empieza el año. ¿Qué tiene el Señor para que vos y yo hagamos por los demás? ¿Qué estará pensando el Señor que tenemos que hacer dentro del cuerpo de Cristo? Pensemos en qué podemos dar. Oremos. Señor, te damos gracias porque vos nos enseñaste que es mejor dar que recibir. Y te creemos. Y Señor, ayúdanos para que en nuestra vida personal y familiar tengamos esa práctica de pensar que realmente es mejor dar que recibir, es mejor dar amor que recibir, es mejor dar bondad que recibirla. Porque dando también recibimos, y al dar también sembramos. Señor, te pedimos que como iglesia nos ayudes a pensar y creerte en esto, que es mejor dar que recibir, para que cada uno de nosotros, como miembros de este cuerpo, podamos poner cada vez más al servicio de los otros nuestros dones. Aquellas cualidades que nos has dado, aquellas virtudes que nos has dado, aquellos talentos con los que nos has dotado, Señor, ayúdanos a ponerlos al servicio de los demás. Ayúdanos a comprometer nuestro tiempo para servir a los demás. Ayúdanos a comprometer nuestras fuerzas, nuestra energía, nuestro sueño, nuestro proyecto, para ponernos al servicio de los otros, de aquellos que te conocen y que son parte de este cuerpo, y de aquellos que están esperando conocerte sin saberlo, pero que necesitan que les anunciemos el Evangelio. Señor, ayúdanos a hacer una iglesia cada vez más viva, para funcionar cada vez con un cuerpo más armónico, para la gloria y la honra de tu nombre y el desarrollo de tu iglesia. Bendito sea, Señor. Seguí enseñándonos. En el nombre de Jesús. Amén.